Llegó el momento de decir adiós. Llegó la hora de hablar la verdad. Mira mis ojos y dime sin miedo si lo que te digo no es la realidad. Hace algún tiempo que vengo sintiendo que tus caricias son puras mentiras. Hace algún tiempo que duermo en tu cama y tú ni te enteras y tú ni me miras.